Capítulo 3. Factor vía y su entorno. Concepto. El factor vía se refiere a un sistema integrado de carreteras, caminos, sendas, plazas, parques y otros espacios de dominio público. Es el hábitat natural del hombre, donde se desarrollan actividades sociales, económicas y recreativas. La acción del conductor se debe situar en un escenario real, el espacio físico del sistema de tránsito, el cual incluye la vía y su entorno. El equipo hombre-vehículo debe enfrentarse a todos los aspectos relacionados con el diseño de la vía y el ambiente. El ambiente abarca las condiciones climáticas y los elementos de la naturaleza. La vía incluye la calzada y los elementos viales, mientras que el entorno se refiere a la presencia de edificios y otras infraestructuras. En materia de educación y seguridad vial, es crucial preservar este entorno y garantizar que la interacción entre el ambiente y la actividad humana se dé de una manera sostenible, minimizando los efectos negativos del transporte automotor y la circulación vial. A continuación, se describen los diferentes elementos que componen la vía y su entorno y su impacto en materia de tránsito. Elementos del entorno y la vía. 1. Caño. Elemento por donde se evacúan las aguas pluviales y de desecho. 2. Borde de la acera o bordillo. Es la parte superior del caño, donde se demarca la prohibición de estacionamiento o la zona amarilla, según sea necesario. Vía en zona rural. La vía rural consta de tres secciones principales. 1. Calzada. Superficie destinada al tránsito de vehículos. 2. Espaldón. Sección contigua a la calzada. Su finalidad es dar soporte lateral al pavimento, permitir el tránsito de peatones y crear espacio para emergencias o estacionamiento de vehículos. 3. Cuneta. Una canalización abierta o zanja destinada al desagüe que recoge las aguas superficiales que llegan a la vía. Funciones de la vía pública. La vía pública cumple con tres funciones principales. 1. Circulación. Es utilizada para trasladarse, ya sea en vehículo o como peatón, de un lugar a otro. 2. Convivencia. La vía pública es un espacio donde las personas se relacionan entre sí. Con el crecimiento de las grandes ciudades, esta función se ha deteriorado, por lo que es necesario rescatar los principios sociales de buena convivencia y armonía, sin importar el género. 3. Ecológicas. La vía pública también es un espacio donde interactúan el hombre y el medio ambiente. La presencia de vegetación y espacios naturales es necesaria para ofrecer un equilibrio visual y proporcionar descanso tanto al conductor como al peatón. Infraestructura vial. Concepto. La infraestructura vial comprende todas las obras realizadas por el hombre para facilitar la circulación de vehículos y personas, como calles, caminos, pasos, puentes, señales y aceras. Es vital para el desarrollo social y económico de la sociedad. Principales elementos. Los principales componentes de la infraestructura vial son 1. Vías de circulación. Son los espacios, públicos o privados, abiertos a la circulación de personas y vehículos. 2. Intersecciones. Lugares donde convergen dos o más vías, permitiendo a los vehículos virar o continuar su trayectoria. 3. Señalamiento. El señalamiento ha evolucionado desde los tiempos primitivos hasta los sistemas modernos, regulando el tránsito y mejorando la seguridad vial. Señalamiento vial concepto. Las señales son elementos físicos utilizados para regular el tránsito. Guían al usuario, ayudando a que se comporte correctamente y con seguridad en las vías, disminuyendo los riesgos de accidentes. Funciones del señalamiento vial. Las señales cumplen las siguientes funciones. 1. Regular el paso de vehículos y el sentido de las vías. 2. Advertir sobre peligros y obstáculos en la vía. 3. Guiar al usuario en su recorrido por la vía. 4. Informar sobre restricciones y disposiciones legales para la circulación. 5. Guiar a los peatones en su tránsito por las vías. El señalamiento vial es un lenguaje internacional que facilita la interpretación sin necesidad de comprender frases complejas. Para garantizar uniformidad, las señales siguen características establecidas en cuanto a forma, dimensiones, color y disposición. En la actualidad, prevalecen dos sistemas principales de señalamiento, el estadounidense y el europeo. En Costa Rica se utiliza una combinación de ambos, con predominancia del estadounidense, tal como se establece en el Manual Centroamericano de Señalamiento Vial. Clasificación del señalamiento vial. El señalamiento vial se divide en tres tipos básicos y dos complementarios. 1. Señalamiento vertical. 2. Señalamiento horizontal. 3. Señalamiento luminoso. 4. Señalamiento sonoro o acústico. 5. Señalamiento manual. Señalamiento vertical. El señalamiento vertical se coloca en postes o lugares elevados y consiste en láminas retroreflectivas que informan al conductor o peatón mediante leyendas o símbolos. Las señales se dividen en tres grupos. Primero, reglamentación. Indican obligaciones y prohibiciones que deben cumplirse estrictamente. Generalmente, tienen forma rectangular con símbolos como círculos rojos o barras que indican prohibiciones. Ejemplo de esto son las señales de alto y seda, universales en todo el mundo. 2. Prevención. Estas señales advierten sobre posibles peligros o situaciones especiales en la vía. Tercera información. Ofrecen información útil al conductor o peatón sobre su recorrido o la vía. Las señales se colocan al lado derecho de la carretera, en el sentido de avance, con suficiente anticipación para permitir que el conductor tome las acciones necesarias. Señalamiento horizontal se denomina también demarcación horizontal. Se trata de la señal que se pinta sobre la propia calzada, borde de la acera y el espaldón. Se demarca con pintura especial para tránsito. Las marcas en el pavimento son, básicamente, para la regulación del tránsito. Pueden ser usadas individualmente o como complemento de otros dispositivos, tales como semáforos, señales verticales y otros. Su principal ventaja es la visibilidad, por lo que sirven para dirigir la circulación. Se detallan a continuación los principales tipos de líneas de demarcación horizontal que se utilizan para dirigir la circulación. Según su color, puede significar pintura amarilla. Este color significa que se separan carriles con sentidos opuestos de circulación, como en la línea de centro, línea de barrera, carril central de giro izquierdo, algunas islas de canalización. Cuando se utiliza en los bordillos, caños y parada de autobús, implica prohibición de estacionamiento. Pintura blanca. Se utiliza para todo aquello que implique que el tránsito se mueve en un solo sentido de circulación. Se utiliza además para la demarcación de señales específicas. Alto, seda, velocidad máxima, línea de borde, flechas, zonas de seguridad y paso de peatones, paso de ferrocarril, estacionamiento, marcas sobre el espaldón, carril de transporte público, escuelas y otros. El color azul, en combinación con el blanco, se usa para señalar espacios reservados para personas con discapacidad específica que justifica la asignación de espacios preferenciales. Tipos de líneas. Línea de centro. Su propósito principal es ordenar el tránsito en sentidos diferentes de circulación. A pesar de su nombre, se ubica en la división de sentidos y no necesariamente en el centro de la calzada, como es el caso de las vías de tres carriles. De tal manera, la línea de centro divide la calzada en dos secciones con diferente sentido de circulación y se demarca de color amarillo. Para efectos de regulación, se demarca así: lugares que se permite el rebase, línea discontinua amarilla; sectores que no permiten rebase, línea amarilla continua. Como complemento a esas líneas, se pueden utilizar captaluces de color amarillo. Línea de barrera, continuas. Se utilizan en los lugares donde no se permite adelantamiento. Se demarcan como líneas continuas de color amarillo. Es importante destacar que la Ley de Tránsito establece una multa y la acumulación de 6 puntos según el artículo 143, inciso E. Línea de vía. Se utilizan para organizar el tránsito en carriles contiguos con una misma dirección. Se demarcan como líneas discontinuas o continuas de color blanco. La línea blanca continua prohíbe el cambio de carril y la línea discontinua blanca permite el cambio de carril en vías con el mismo sentido de circulación. Se pueden utilizar como complemento, sobre esta línea captaluces de color blanco, línea de borde. Separa la calzada del espaldón o caño y sirve de guía al conductor, indicando el límite de circulación del vehículo sobre la calzada y ayudando especialmente en climas lluviosos, con neblina o en casos de encandilamiento. Como complemento a esta línea, se utilizan captaluces de color rojo para resaltar zonas de mayor riesgo o peligro y blanco en zona de menor riesgo o circulación normal. Se caracteriza por ser una línea continua de color blanco. Por lo tanto, prohíbe la circulación sobre el espaldón. A los captaluces se les conoce comúnmente como ojos de gato y permiten una conducción más segura y correcta, especialmente en condiciones de oscuridad, con lluvia o neblina. Línea de canalización. Se utilizan en intersecciones para guiar específicamente en el giro al lado izquierdo, separando los carriles principales de los que van directo o viran a la derecha. Es una línea blanca continua, islas de canalización. Se utilizan para guiar flujos vehiculares específicos, ordenar el tránsito en zonas conflictivas y eliminar el sobreancho de la calzada. Es prohibido circular o detenerse sobre ellas. Pueden estar pintadas o en relieve el color con que son demarcadas, depende del sentido de la circulación, blanco o amarillo. Línea de parada. Sirven para indicar al conductor dónde detener su vehículo al hacer un alto o ceda, sin obstruir el cruce vehicular o peatonal. El conductor debe realizar un alto total, velocidad cero, y detenerse antes de la línea de parada. Esta es una línea gruesa de 40 centímetros transversal al sentido de la vía, de color blanco. Otras marcas. Además de los diferentes tipos de líneas que se demarcan, existen otros tipos de marcas en el pavimento de importancia, como son marcas sobre el espaldón. Son marcas de color blanco pintadas sobre el espaldón y su función es dar mayor visibilidad a la parte exterior de la calzada y además prohíbe estacionar en esta zona. Zonas de paso. Las zonas de paso están diseñadas para facilitar el cruce de peatones en vías con menor afluencia peatonal. Están señalizadas con dos líneas paralelas de color blanco, colocadas de manera transversal a la vía. Zonas de seguridad. Estas zonas permiten el cruce seguro de peatones en puntos específicos de vías con alto tránsito peatonal, reguladas por semáforos. Se demarcan con franjas anchas discontinuas, paralelas entre sí y en el mismo sentido de la circulación. Zonas de estacionamiento. Sirven para delimitar áreas específicas para estacionamiento en la calzada. Están indicadas por líneas continuas blancas, perpendiculares o paralelas al borde de la acera. Estas líneas definen la zona destinada al estacionamiento y se complementan con señales verticales reglamentarias. Palabras y símbolos. Se usan para prevenir, guiar y regular el tránsito. Se demarcan de la siguiente manera. Blanco, flechas direccionales, sentido de circulación, límites de velocidad, números y letras. Zonas escolares, leyenda. Cruces de ferrocarril, línea férrea. Amarillo, paradas de autobús. Prohibición de estacionamiento. Carril central exclusivo para giro a la izquierda. Carriles exclusivos para servicio público. Son carriles destinados únicamente para vehículos de alta ocupación, como autobuses y, en ocasiones, taxis. Estos carriles están señalizados con una señal vertical. Carriles exclusivos para giros a la izquierda. Estos carriles permiten a los conductores girar a la izquierda de manera segura y facilitan la fluidez vial. No deben usarse para adelantar ni para virar en U. Están ubicados en la franja central de carreteras urbanas principales y se demarcan con dos líneas externas continuas amarillas y dos líneas internas discontinuas, acompañadas de flechas direccionales y la palabra solo. Carril reversible. Un carril reversible se utiliza para descongestionar ciertas zonas, regulado por horarios y semáforos. Se encuentra en la franja central de la carretera y está marcado por líneas discontinuas amarillas. La circulación en este carril está permitida con semáforo en verde y prohibida con semáforo en rojo. Cajón o caja amarilla. El cajón amarillo previene el bloqueo de intersecciones en áreas con congestión vehicular. Se representa con líneas amarillas perpendiculares que forman una cuadrícula, indicando a los conductores que no deben detenerse en esa zona. Reductores de velocidad. Se usan cerca de zonas escolares o residenciales para reducir la velocidad. Se acompañan de señales preventivas. Tipos de reductores como trepidadores, romos y domos se utilizan en carreteras de alta velocidad cerca de puentes o túneles y están diseñados para generar vibración y sonido que alerten a los conductores. Señalamiento luminoso. 1. Semáforo vehicular. Es un dispositivo con tres luces, roja, amarilla y verde, para cada sentido de circulación, ubicado en intersecciones para regular el flujo vehicular. Puede ser controlado manual, mecánica o electrónicamente, y puede estar conectado a otros semáforos como parte de un sistema coordinado. Los semáforos de tres y cuatro luces incluyen una luz adicional que indica el tiempo restante para cambiar de color. Funciones del semáforo vehicular. Regular el tránsito de vehículos y peatones, alternando el derecho de paso. Disminuir la velocidad vehicular. Mantener el flujo continuo de vehículos en vías principales mediante coordinación. Reducir el riesgo y la frecuencia de accidentes. Significado de las luces. Rojo, alto total. Verde, pase autorizado. Amarillo, advertencia de cambio a rojo. Rojo intermitente, equivale a una señal de alto. Reducir velocidad y proceder con precaución. 2. Semáforo peatonal. Regula el paso de peatones, generalmente ubicado en zonas de seguridad. Puede ser accionado electrónicamente o mediante botón. Significado de las luces. Verde. El peatón puede cruzar. Rojo. No se debe cruzar. 3. Señal luminosa informativa. Las señales luminosas informativas permiten cambiar los mensajes según la necesidad. Son útiles para alertar sobre condiciones cambiantes como derrumbes, desvíos, clima adverso o el cierre de un carril por accidente. Condiciones adversas. 1. Sol. Puede producir encandilamiento, afectando la visión del conductor. Es recomendable usar lentes de sol, reducir la velocidad y ajustar el parasol adecuadamente. 2. Viento. Vientos fuertes, especialmente en ráfagas, pueden afectar la estabilidad del vehículo. Es importante sujetar el volante firmemente y reducir la velocidad. 3. Nubes de humo o polvo. Reducen la visibilidad provocadas por incendios o remolinos. Es fundamental reducir la velocidad y conducir con precaución. Coalluvia. La lluvia, especialmente las primeras gotas, puede hacer que el pavimento sea resbaladizo. Es esencial reducir la velocidad, encender las luces bajas y mantener las llantas y parabrisas en buen estado. 5. Neblina. Disminuye notablemente la visibilidad. Se recomienda reducir la velocidad, encender los focos neblineros y guiarse por las demarcaciones viales. 6. Inundaciones. Si se encuentra con agua en la vía, el conductor debe proceder lentamente y asegurarse de que el nivel del agua no sobrepase las copas de las llantas. Después de cruzar, se debe secar el sistema de frenos para evitar fallos. 7. Hidroplaneamiento. Ocurre cuando las llantas pierden contacto con la carretera debido a la acumulación de agua. El conductor debe virar el volante en la dirección del deslizamiento para recuperar el control. Condiciones de diseño de la vía. 1. Curvas. Curvas verticales. Unen pendientes de una carretera. Curvas horizontales. Conectan tramos rectos en el plano horizontal. Al enfrentar una curva, es importante ubicarse en su carril, reducir la velocidad antes de la curva, nunca adelantar en una curva, utilizar luces cortas en condiciones de poca visibilidad, peralte o sobreelevación. Algunas curvas tienen un peralte para contrarrestar la fuerza centrífuga. El conductor debe ajustar la velocidad según la inclinación del peralte para evitar perder el control.